Estás escuchando. La luna y compañía. Poemas, relatos, música. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. La luna y compañía. Oh. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Thank you.

Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Aquí, en La Luna y Compañía. La música es la protagonista en la segunda hora del programa. Si quieres participar en nuestro programa, colaborar pues, con alguna sugerencia, enviando algún relato breve, algún poema para que lo leamos aquí, nuestro correo electrónico es lalunaicia@gmail.com. Lo repito, lalunaicia@gmail.com. Pues nada, queridos oyentes, amigos, hasta aquí ha llegado un programa más de este espacio llamado La Luna y Compañía. Como siempre, un servidor, José Antonio Laboreo, se despide de todos vosotros con el deseo de cada semana de que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la Luna, vele hoy y siempre todos, todos, todos vuestros sueños. Muy buenas noches. Thank you.